Om Shanti. Paz a todos los seres. Queridos hermanos, gracias por venir. Gracias por vuestra presencia en un día tan importante como hoy, que estamos en solsticio de verano. Y además también he descubierto un fragmento donde Blavatsky nos explica lo que quiere decirlo, el significado del solsticio de verano. Doctrina secreta. Fíjate, le he puesto aquí un punto. Volumen 5, página 247. Solsticio de verano, hoy. Cambio de estación. Durante el solsticio estival, provoca el sol cánticos de gratitud de todo cuanto respira. De aquí que Iram es el nombre secreto, es el sol, según Blavatsky. Iram, su símbolo, comunique la palabra sagrada, es decir, la vida, a quienes tienen derecho a recibirla. Cuando el sol desciende a los signos inferiores, la naturaleza entera enmudece. E Iram no puede comunicar la palabra sagrada a sus compañeros, que simbolizan los tres últimos meses del año. El primer compañero hiere levemente a Iram, estamos hablando de los tres últimos meses del año, hiere levemente a Iram con una regla de 24 pulgadas de longitud, símbolo de las 24 horas del día, es decir, la revolución diurna o primera división del tiempo, que después de la exaltación del potente astro, atenta débilmente contra su existencia, asestándole el primer golpe. Porque hoy, en el solsticio de verano, teníamos que hasta ayer el día iba creciendo y el sol iba ganando en altura en el cielo. Pero a partir de hoy va a ser todo lo contrario. Hoy el sol, Iram, el Logos, ha dado la palabra sagrada, la palabra secreta a todos sus discípulos, a todos los grandes iniciados. Y a partir de hoy el sol simbólicamente va a ir recibiendo los golpes de la limitación, de reducir el día y ganar espacio la noche. El segundo compañero hiere a Iram con una escuadra de hierro, símbolo del invierno, figurado por la intersección de dos rectas que dividen el zodíaco en cuatro pares iguales representativas de las cuatro estaciones, cuyo centro simboliza el corazón de Iram. Esta es la segunda distribución del tiempo, que en esta época asesta más grave golpe a la existencia solar. El tercer compañero hiere a Iram mortalmente golpeándole en la frente con su mallete, cuya forma cilíndrica simboliza el año, anillo o círculo. Es la tercera distribución del tiempo, cuyo cumplimiento asesta los postres golpes a la existencia del sol aspirante. De esta interpretación se infiere que Iram, el fundador del sol de la moderna iniciación, que Isis, su viuda, es la logia, el emblema de la tierra, y que Horus, hijo de Osiris, o de la luz, y de la viuda, o Isis, es el iniciado que habita en la logia terrestre. O sea que en el movimiento del sol y en lo que vemos en el cielo tenemos reflejado todo el proceso iniciático del discipulado, que vamos a tratar también este tema. Pero hoy vamos a tratar este tema desde otro punto de vista, desde el punto de vista del sendero de los devas, el sendero iniciático, el sendero del discipulado del reino de los devas. Para ello vamos a hacer una pequeña panorámica del trabajo de los devas en la evolución del ser humano. No habría evolución, yo creo que no habría ser humano sin los devas. En la primera raza raíz en nuestro planeta, la primera raza podríamos decir que era realmente dévica, eran ángeles, el ser humano era ángel, aunque unas formas más groseras, más grandes, sin esa conciencia, autoconciencia, pero realmente podríamos decir que la primera raza humana eran devas, realmente devas, que se llaman también hijos del yoga, o sea, nacidos por sí mismo, fundados, creados por sí mismo. Y esta primera raza que habitó en el continente que según la doctrina secreta se llama Pushkara, pero que también lo podemos llamar Meru. Meru es el sinónimo de Olimpo, ¿eh? El Olimpo de los dioses, pues es el lugar donde nació la primera raza humana, que eran devas, realmente ángeles, sin apenas forma física. Luego acudió la segunda raza raíz. Esa segunda raza raíz que empezó a despertar la conciencia búdica. En la primera raza funcionaba la conciencia átmica, sin tener ninguna relación con lo material. En la segunda raza despierta el budi, la conciencia búdica, que es la intuición, que es la percepción a través de la luz. Y esta segunda raza raíz viven en el continente llamado Praksha, que en los griegos llamaban hiperbóreo. Hiperbóreo quiere decir más allá de la aurora boreal, o sea, en el norte, lo que diríamos el norte de nuestro planeta. Ahí es donde surgió esta segunda raza raíz, búdica, por lo tanto angélica, también vivían en la luz con un cuerpo de luz y se transmitían, se comunicaban y evolucionaban en la luz búdica. Luego viene la tercera raza Lemur, que llamamos Lemur. Esta raza Lemur tuvo como trabajo, como desarrollo, los cinco sentidos físicos. Ese fue su esfuerzo, su trabajo, pero ese trabajo no fue solamente de él, porque como explicamos también otras ocasiones, la mónada, el Atman, es pasiva y entonces necesita ayuda para expresarse en el mundo físico. Y esa ayuda imprescindible viene del reino dévico, de los devas, de manera que los devas pues ayudan a expresar los cinco sentidos en el cuerpo físico que se estaba densificando y formando a lo largo de la tercera raza raíz. Y este continente de la tercera raza raíz, aquí está, eso es, bueno, la Lemuria, naturalmente, pero la doctrina secreta, o sea, los anales orientales, se llama Shalmali. Shalmali es el continente de la Lemuria, que también se lo describe en los libros orientales como el continente de la media luna, porque era un continente que tenía la forma como de media luna alrededor de lo que diríamos hoy el trópico del planeta. Entonces, pues tenemos que los ángeles, los devas, ayudan a esta raza raíz, la tercera, a desarrollar los sentidos a partir del éter, a partir del éter del espacio, densificando y condensando el cuerpo físico y sensibilizando uno a uno los cinco sentidos del cuerpo físico, un trabajo que ocupó millones de años. Luego aparece la cuarta raza, la raza Atlante, en el continente de la Atlántida. Sobre esta pues ya podemos explicar más cosas, pero también lo que se nos enseña es que los primeros maestros y los grandes adeptos del principio de la era de la Atlántida fueron Pitris solares y Asuras. O sea que realmente los primeros mahatmas, los primeros maestros de la Atlántida eran devas, eran ángeles y arcángeles, pertenecían al reino dévico, los primeros en enseñar y formar la raza de la Atlántida. Y en esta raza se desarrolló lo que llamamos el psiquismo y la mediumnidad, algo que luego hubo que eliminar y extirpar. El psiquismo son formas de percibir a través de sublimar esos cinco sentidos. Los cinco sentidos físicos que se forman en la época de la Lemuria, luego en la Atlántida, se sensibilizan para percibir más allá de los cinco sentidos, percibir en los campos del éter, en los campos astrales y mentales inferiores. A eso le llamamos psiquismo. O sea, psiquismo es la percepción con los sentidos físicos, emocionales, mentales inferiores, pero para ver más allá en los planos sutiles de la naturaleza. Eso es lo que llamamos psiquismo y eso es lo que se desarrolló en la Atlántida. Y la mediunidad, que no hace falta que lo explique, que todos más o menos conocemos lo que quiere decir mediunidad. La mediunidad que hubo que extirpar y que todavía pues queda, todavía los que desarrollaron esa cualidad en la Atlántida hoy todavía la sufren para superar esa cualidad que realmente se convierte en defecto, en obstáculo para el que quiere entrar en el sendero del discipulado. Bien, entonces en la cuarta raza, Atlante, es donde también se realiza un contacto con los ángeles, primero como maestros y después con los ángeles astrales, porque los ángeles astrales ayudan a la raza de la Atlántida a desarrollar el cuerpo astral, construir el cuerpo astral. Según se dice, el cuerpo astral en nuestra humanidad actual, o sea, actualmente, y tanto que hablamos del cuerpo astral, aproximadamente un 30% de la humanidad tiene acabado de construir el cuerpo astral. La inmensa mayoría de la humanidad todavía no ha acabado la construcción del cuerpo astral, y tanto trabajo y tantos problemas que nos da, pues todavía no lo tenemos construido. ¿Por qué? La razón. Porque todavía más de la mitad de la humanidad hay sentimientos y emociones que desconocen, que no utilizan, que nunca han expresado. Por ejemplo, el amor fraternal. Eso sí que es difícil. Hay muchos, la inmensa mayoría de la humanidad tiene un hueco en su cuerpo astral, en donde todavía no se ha expresado eso, la abnegación. Todavía hay en el cuerpo astral no se expresa. Y hay muchas, la compasión, todavía hay franjas en el cuerpo astral que están vacías, que no vibran con ello. O sea, hay muchas emociones todavía por aprender, por expresar y por vibrar. Bien, el continente que de la Atlántida en la doctrina secreta se llama Kusha, Kusha en los libros orientales. Y la Atlántida era el continente que luego se partió en dos y luego quedó la isla más pequeña que se llamaba Poseidonis. A esa isla Poseidonis, ese fragmento final de la Atlántida en la doctrina secreta se le llama Krauncha. Bien, la quinta raza raíz, la nuestra, aparece, ya lo sabéis, como un millón de años atrás. Y la obligación de nuestra raza es desarrollar la mente inferior. Y en ello llevamos pues como un millón de años desarrollando y trabajando la mente inferior. Y según los que entienden de ello, pues como un 10% de la humanidad ha terminado de construir su mente inferior. O sea, solamente apenas un 10% de la humanidad. Bueno, eso son cifras muy aproximadas porque naturalmente es difícil de calcular. Y con esto quiero decir, pues, que la inmensa espacio de la mente inferior está todavía por utilizar, por descubrir. Eso que llamamos la intelectualidad, el intelectualismo. Hay personas que sí, que ya utilizan al 100% su intelectualidad. ¿El intelecto qué es? El intelecto es una capacidad, es una facultad de la mente de clasificar, de recoger, de inventariar, de archivar, de poner en orden alfabético, en cada cosa en su cajón, cada ficha en su orden numérico, alfabético, ir guardando, ir poniendo ese orden perfecto en la memoria, en los recuerdos, en lo que hemos aprendido, en lo que necesitamos encontrar, de manera que el intelecto es esa capacidad que hace que cuando tú quieras recordar algo, vas a la ficha, a la carpeta, al cajón, vas al sitio adecuado, ahora diríamos al chip, al chip adecuado, donde lo encuentras rápidamente. Eso es el intelecto, esa capacidad de encontrar lo que has archivado en tu mente y reproducirla instantáneamente. Pero eso es un don, y ese don pues se puede practicar. Ese es el don de la cuarta raza, desarrollar la mente y empezar con la mente superior también. ¿Qué ocurre pues con el entrenamiento del discípulo? El entrenamiento del teósofo, nos dicen que no vale la pena que te esfuerces en ello. Bueno, sí vale la pena, naturalmente, pero que aún mejor que te esfuerces en desarrollar la mente superior. Que desarrollando la mente superior, la mente inferior no es más que un reflejo de la superior. Entonces, mejor que trabajar en el reflejo es trabajar en la mente real, en la mente que es para siempre, en la mente del cuerpo causal, en la mente del yo superior. Y la mente inferior, por reflejo, pues irá alcanzando ese orden, esa agilidad y esa capacidad de responder y de encontrar lo que buscamos en el momento que se necesita. Bien, pues ese es el trabajo de la cuarta raza, de la quinta raza, perdón. Y el trabajo, pues, ha sido nuestra raza al inhibir ese psiquismo astral. El psiquismo astral, que es esa capacidad de llevar los cinco sentidos hacia arriba para descubrir las cosas más sutiles que nos rodean. Y en lugar de trabajar, el psiquismo es de abajo arriba, entonces trabajamos de arriba abajo, o sea, desde la mente superior. Esa es la diferencia que hay entre el psiquismo y la intuición. El psiquismo de abajo arriba, la intuición de arriba abajo. La raza aria, la nuestra, pues nos queda el desarrollo del discernimiento. Porque el discernimiento es ese ejercicio, es esa práctica que nos va a conducir a despertar y a actuar en la mente superior. La mente superior la tenemos todos. Todos tenemos mente superior. Pero es como el móvil, ¿eh? Sabemos utilizar una parte del móvil, pero seguro que hay mucho del móvil que no sabes ni nunca has utilizado. La mente superior sucede algo parecido, pero en más, en mucho más. La mente superior está, pero como una burbuja transparente, está todo por activar, por despertar, todo está preparado para el uso y el trabajo consciente y responsable cuando tú asciendas a ello. La mente superior no suele descender a ti, sino que eres tú que tienes que ascender y elevarte a los sublimes planos de la mente superior y aprender a trabajar y a moverte en ella. Bien, entonces nuestra raza aria nos lleva como consumación, como perfección, al plano mental superior y al contacto también con los devas del plano mental superior. Luego nos queda la sexta raza raíz, que esta pues llegará con el tiempo y con los miles de años por delante. En la sexta raza raíz, la utilización de la mente superior se tiene que generalizar. Eso es lo que distinguirá el nacimiento de la sexta raza raíz. Os recuerdo que todavía estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, O sea que todavía falta, nos quedan dos subrazas más para que se tienen que nacer en nuestro mundo. Y estamos ya, ahora estoy hablando ya de la sexta raza raíz, de la cual quedan unos miles de años para llegar. Esa sexta raza raíz pues va a utilizar la mente superior, y esa es la obligación de toda la humanidad, y los que se queden rezagados pues van a ser un poco apartados, porque se va a priorizar el desarrollo de la mente superior. Y es que, claro, si unos frenan a los otros, ahí es donde crece la discordia. Ahí es donde crece pues los contrarios. Y el desarrollo de la mente superior es algo muy sensible, muy delicado, y bueno, pues requiere un ambiente y un ambiente, unas vibraciones, un ambiente familiar y social más sensible y delicado de lo que es ahora. Bien, entonces la intuición en la sexta raza va a ser también un don universal, un don accesible a todos. Yo creo incluso que la intuición, el discernimiento, van a ser asignaturas de las escuelas en los niños. O sea que los niños ya en las escuelas ya les van a educar en el discernimiento y en la intuición. Y eso pues hará y conseguirá que los seres humanos entremos en contacto con los arcángeles o ángeles planetarios, con el reino dévico. Ese es el plan. El plan es que en la sexta raza haya una fraternidad y un contacto completo con los ángeles y con los arcángeles. Algo que hoy pues es bastante raro, pero bueno, luego hablaremos un poco más de ello, ¿no? Y sitúo un poco la panorámica. En la sexta raza raíz habrá nuevos y importantísimos descubrimientos de cómo trabajar en la luz y con la luz. Y con la luz seremos capaces de realizar cualquier invento, cualquier aparato y cualquier objeto que necesitamos desprendiéndolo de la luz. Y va a surgir un nuevo continente para la sexta raza raíz. Y este continente, en los libros orientales y recogido también por Annie Besant, dice Shaka. Shaka se llama el nuevo continente y que tendrá estará muy cercano a América del Norte. Va a haber muchos cambios, muchos cambios. Si dicen que el continente de la Atlántida va a surgir otra vez del fondo del mar, o al menos en parte. Luego viene la séptima raza raíz, que es a la que quería llegar. El sentido de Budi se generaliza completamente. En esa séptima raza raíz se alcanzan las iniciaciones superiores en toda la humanidad. Y se entra en contacto ya con los arcángeles superiores, o sea, arcángeles solares, devas solares. Y se debe alcanzar otra vez esa raza dévica angélica. O sea, que el ser humano, al final de la séptima raza raíz, y veste haciendo la idea de que el cuerpo físico desaparece, se desintegra y ya no se utiliza más. Se acabó el cuerpo físico. Y los que dependan del cuerpo físico, pues deberán de esperar millones y millones de años en algún otro planeta donde les enseñen todavía a cómo deben desprenderse del cuerpo físico. O sea que en la séptima raza raíz, todos ángeles, todos devas, todos devas. Ya no necesitaremos para nada el cuerpo físico. Y entonces habrán varios caminos abiertos a la humanidad cuando nuestro planeta pues termine su ciclo. Como todas las cosas, nuestro planeta pues también terminará su ciclo evolutivo y entonces se abrirán siete puertas al ser humano y podrá escoger en qué línea puede seguir. Y una de ellas, la que nos interesa el tema de hoy, es entrar en el reino dévico y colaborar con los arcángeles. Porque también hemos de saber una cosa. Entre los arcángeles hay grandes adeptos, grandes maestros. Hay grandes maestros que aceptan discípulos, que enseñan, que educan. Y es otro sendero. Ese es otro sendero iniciático, eso es otro sendero de perfeccionamiento al cual cada uno podrá escoger libremente al término de la séptima raza raíz en nuestro planeta. Ah, el continente, si quieres también apuntarlo. El continente de la séptima raza raíz se llama Pushkara y tendrá lugar aproximadamente cerca de la América del Sur. Los libros de Oriente son bastante precisos, así lo explica. Bien. Bien, explicado esto, cuando hablamos de ángeles, enseguida pensamos, pues, ángeles protectores, custodios, que nos van a ayudar, que están para eso, para ayudarnos. Y bien, por lo que venimos estudiando durante estas conferencias, decimos que realmente no es así, que los devas no tienen por qué ayudarnos. Que realmente los devas ya tienen su propia línea de trabajo, de progreso, de evolución, y ellos están trabajando en niveles más sutiles, más elevados, muy superiores al físico, y que si realmente nos ayudan es por pura compasión, es por puro amor. Es lo mismo que si tú ves un polluelo de un gorrión que se cae del nido. No tienes por qué hacer nada, pero por compasión, por amor, irás a ayudar al polluelo o el pájaro o el gatito, le irás a ayudar también porque por amor y por compasión, pero pues, no es porque lo tengas que hacer. Un poco así es como se sienten los devas con nosotros, por lo menos en el estado actual de evolución. Lo que en teosofía los teósofos proponemos es otra cosa bastante diferente a andar rogando y pidiendo a los ángeles que nos ayuden. Lo que nosotros en teosofía proponemos es al contrario, que hemos de ser nosotros los que nos ayudemos entre nosotros mismos, los seres humanos, ayudando a los seres humanos. O mejor, los aspirantes al discipulado, como primer deber, auxiliar a los demás. Por esto he puesto esta frase aquí. La opción auxiliadora nos pertenece, pero los resultados están en otras manos más excelsas. Eso es lo que he puesto aquí. O sea que el poder de ayudar, el poder de servir y auxiliar a los demás está en ti. Y eso es decisión tuya. Y ese es tu poder y tu voluntad. Ahora, los resultados, olvídate. El resultado, olvídalo, no te pertenece. Realmente incluso podría decir que el resultado de tu ayuda, de tu protección, estará siempre en manos de los ángeles. Los ángeles son los responsables de repartir el buen karma, de repartir el bien hacia la buena energía y la buena voluntad allí donde es más necesaria. Bien, entonces, lo que quería explicar hoy es una proposición que en lugar de pedir a los ángeles que tú actúes como los devas, como un ángel, y en ello hay un entrenamiento, y en ello hay una escuela, y eso es lo que te voy a explicar hoy. Y esto sucedió aproximadamente en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, que fue, bueno, horrible, es cuando algunos miembros de la sociedad teosófica y otros que no lo eran, que no eran miembros, pues tuvieron la idea de crear un grupo, una organización, pero para ayudar a los que desencarnaban en la guerra. Hasta ese momento, hasta la Primera Guerra Mundial, no existía un grupo organizado, no existía algo parecido a ello, un grupo organizado que se dedicara a ayudar a los que desencarnan, o mejor, sin desencarnar, solamente que están sufriendo y necesitan ayuda. O sea, ese trabajo dévico. No había nada organizado en nuestro planeta. Y a partir de la Primera Guerra Mundial es cuando se organiza, inspirado por eminentes y grandes miembros de la sociedad teosófica. Y sigue funcionando. Esto sigue todavía en actividad. De manera que cualquier persona, sea o no sea miembro de la sociedad teosófica, se puede disponer a ese servicio de ángel, trabajar de ángel. Claro, aquí me diréis, bueno, pues yo no tengo tiempo, si tengo que trabajar, la familia, la casa, etcétera, etcétera. No disponemos de tiempo para ello, ya bastantes problemas tenemos cada uno para sí mismo. Pues bien, la idea es que este trabajo se hace de noche, o sea, en las horas de sueño, en las horas de descanso, de dormir. De manera que eso no va a desgastar en nada tus energías y en tus obligaciones y en tu deber diario. Eso es importante entenderlo, que esto se hace cuando el cuerpo físico descansa y te puedes desprender del cuerpo físico. De manera que hasta ese punto de la Primera Guerra Mundial, en el campo astral y mental inferior, los únicos que atendían y ayudaban, no solamente a los que desencarnan, sino a los que estaban en peligro, eran pues los familiares. Familiares o alguna persona desencarnada que se ofrecía voluntariamente a ayudar en un momento dado. Un trabajo que, bueno, también hay que decirlo, los espiritistas que surgieron a la mitad del siglo XIX, pues también entrenaron un poco en ello, tuvieron un buen entrenamiento en ello. Pero no había una organización en los campos astral y mental. Entonces ahí es donde se empieza a organizar. Y conscientemente. De manera que solamente se puede ayudar en el campo astral y mental aquellos que son capaces conscientemente de moverse en esos planos. También tenemos que tener en cuenta otro factor: los adeptos, los iniciados, los grandes iniciados no se mueven en el campo astral y en el mental inferior. Eso es importante entenderlo. En el campo astral o mental no busquéis a un adepto, no busquéis un gran iniciado, porque no lo hallaréis. Ellos se mueven en campos más sutiles, más elevados, superiores. De manera que eran dos campos pues bastante abandonados. Pero esta organización en la cual participó Ledbetter y Annie Besant en organizar este servicio en los campos astral y mental, hoy está bien organizado, repito, y hay seres dispuestos a entrenar y preparar y capacitar a los que se ofrecen en ese servicio. Porque naturalmente, como todas las cosas, hay que aprender a moverse en ello. ¿Aprender qué significa? Según Ledbetter, significa que... Ledbetter dice una cosa curiosa, es que a mí no me llega nadie que no esté ya preparado. O sea, que si no está preparado ya no me llega a mí, ya ni le puedo entrenar tampoco. Esa preparación, esa capacitación para ser un protector invisible, para ser un ángel custodio durante la noche, la he apuntado en la pizarra. Estas son las condiciones. Ledbetter dice, es que no me llega nadie que no tenga ya esas condiciones. Es que ya no... Esas condiciones son indispensables. De manera que el que cumple estas condiciones, ya, si por poca voluntad que tenga, ya llega y puede actuar en ese servicio. Un servicio que es completamente anónimo, abnegado y que, repito, no produce ningún cansancio ni ninguna fatiga al cuerpo físico, en absoluto, ningún tipo de perturbación al cuerpo físico, porque estás fuera de él. El cuerpo físico no interviene en absoluto para nada. Bien, entonces tengo aquí un escrito, Ledbetter, en este libro, Protectores Invisibles, aquí en la librería lo tenemos. Este es un libro antiguo ya, pero hoy lo tenemos, por aquí en medio lo he visto, este verde, tapas verdes. Sí, correcto, esto es el que hemos editado, la editorial teosófica, una joya, verdaderamente. Bien, cada operario astral tiene siempre entre manos cierto número de casos ordinarios que durante algún tiempo necesitan visitas nocturnas. De la misma forma que un médico visita diariamente a sus enfermos. O sea que cuando en el campo astral has ayudado a alguien, has actuado en algún servicio o en alguna familia o en algún lugar, pues tiendes habitualmente alguna noche a regresar allí a ver cómo están, a ver si siguen bien, si necesitan algo. Es algo como el médico preguntando al enfermo, ¿qué? ¿Ya estás mejor? ¿Va bien? Pues esto es lo que suelen hacer estos servidores, que Ledbetter llama operario astral. Pero entiéndase bien, no es que vivan en el campo astral, lo hacen para servir, para ayudar. Que realmente el hecho de ser teósofos nos obliga a despertar la mente superior. Pero si queremos ayudar astralmente, tenemos que movernos en el campo astral, que es muy inferior. Así es que cuando he de instruir a los novicios, los llevo conmigo en las rondas nocturnas. Protectores Invisibles se escribió poco después de la Primera Guerra Mundial. Poco después de la Primera Guerra Mundial. Y Ledbetter, como hermano mayor, pues es un maestro de los que quieren aprender en ese servicio. Y aquí nos explica cómo trabaja él y cómo enseña a sus discípulos. Los llevo conmigo en las rondas nocturnas y actúo como un médico cuando lleva consigo a un estudiante de medicina para que aprenda experimentalmente a tratar los casos clínicos. Por supuesto que se han de dar otras enseñanzas concretas, pues el principiante ha de pasar por las pruebas, ojo, apúntatelo, el principiante ha de pasar por las pruebas de tierra, agua, aire y fuego, para moverte en el campo astral y mental inferior. Tienes que aprender a moverte en los cuatro elementos, incluso el quinto, el éter, en todos los elementos, sin miedo, sin echarte atrás, sin ningún terror, con buen ánimo, cruzando paredes, cruzando lagos, profundizando en el mar, donde sea, en cualquier sitio, poniéndote dentro de una casa que está toda en llamas. Claro, siempre hay ese inconsciente de cuando ves toda la casa ardiendo en llamas, uy, no, que... Pero si estás en el cuerpo astral las llamas no pueden hacerte nada. Eso es lo que tienen que aprender los principiantes. E introducirse en las llamas, en el agua, en la tierra, donde sea, en todos los elementos, sin ningún miedo, aprensión de ninguna clase, ni perturbarse por nada. Esa capacidad de no alterarse es muy importante, o sea, dominar la situación, porque los protectores invisibles, naturalmente, siempre se encuentran en situaciones límites, situaciones críticas. Entonces, pues, tienen que tener un aplomo, una capacidad de dominar cualquier situación. Tierra, agua, aire y fuego. Esas son las pruebas. Y aprender por constante práctica y distinguir entre las formas de pensamiento y los seres vivientes. O sea que además el principiante tiene que aprender a distinguir lo que son puras formas mentales, pensamientos que pululan y flotan por ahí, o lo que son seres reales, seres desencarnados o seres que se han desprendido del cuerpo físico, saber utilizar cada, distinguir cada uno de ellos. Y también cómo utilizar, según Leadbetter, las 2.401 variedades de esencia elemental. Esto no sé lo que quiere decir Leadbetter con ello. O sea que tiene que aprender a utilizar todas las variantes de la esencia elemental. Y materializarse, aprender a materializar el cuerpo astral. Que eso es posible, esto es posible. O materializar a otros o a otras cosas. O sea que además tienes que aprender a desmaterializar o materializar incluso a ti. Y también adquirir otras formas. Porque en el cuerpo astral también puedes cambiar de forma cuando es necesario para ayudar. Igualmente, el principiante ha de saber tratar con las 1000 eventualidades que a cada paso se le presentan. Sobre todo, ha de aprender a que nunca y en ninguna circunstancia ha de perturbarse ni experimentar la más leve sombra de temor, el miedo. Eso es lo que suele apartar y alejar a los que se quieren servir, quieren ayudar. Y la verdad es que en el campo astral pues hay seres horrendos y que atemorizan, eso es cierto. Hay seres horrendos y que producen mucho temor. Pero hay que superarlo. La primera necesidad de un operario astral es permanecer siempre dueño de la situación, sea cual sea esta. También ha de estar henchido de amor y anheloso de auxiliar. Pero yo no necesito enseñar esas cualidades, pues si el candidato no las posee, no lo pondrán a mi cuidado. Y luego pasa a explicar un ejemplo, un caso que... Es que este libro está lleno de ejemplos y de casos. Pero es que este libro, además, no solamente nos habla de esto. Fíjate, en los últimos capítulos del libro, cualidades necesarias, las que he apuntado en la pizarra, él las comenta, las explica y las amplía. El sendero probatorio dedica un capítulo a explicar cómo es el candidato que quiere entrar en el discipulado y las pruebas que se le sobrevendrán, las que tendrá que pasar. En este libro están hermosamente explicadas esas pruebas, el sendero probatorio o del candidato. El sendero propiamente dicho, el sendero iniciático, el sendero del discipulado, también está explicado en este libro. Y luego, sí, los ángeles custodios, etc. Bueno, es un libro bastante completo, muy interesante. Bien. Sí. Vamos a ver, hemos hablado un poco también de este sendero probatorio, porque para entrar en ese servicio, para ayudar como protector invisible, pues también se ponen unas pruebas para ver cómo respondes, cómo reaccionas. Son esas pruebas son también las que luego te permiten entrar en ese sendero superior, porque entrar en el sendero de protector invisible, de custodio de la humanidad, es lo mismo también que entrar en el sendero del discipulado, porque siempre vas a estar conducido, siempre vas a estar ayudado por el maestro. El maestro no interviene en el cuerpo astral, pero siempre tendrás su apoyo y su enseñanza detrás. Bien, pues hay 4 maneras de entrar en ese sendero probatorio. Seguramente alguna de ellas te habrá llevado aquí hoy. Alguna de estas 4 maneras te habrá hecho venir a llamar al timbre. O estaba la puerta abierta hoy. La puerta abierta, ¿ves eso? El sendero iniciático, todo abierto hoy. 4 cualidades, condiciones que pueden haberte traído aquí hoy. La primera. Por compasión de quienes entraron ya en el sendero. Por compasión, o sea, por amor de alguien que te ha ayudado a comprender a abrirte, a despertar, y entonces tú también entras, porque lo has visto en otro, porque lo has visto en un grupo, porque alguien te ha ayudado. Esa es la primera manera de entrar en este sendero especial, espiritual. O sea, por amor. Alguien te ha ayudado por amor. Ay, esto cuán necesario es en nuestro mundo de hoy. Ayudar a los demás por amor a despertar espiritualmente, aunque en principio sea solamente por la noche. Despertar espiritualmente por la noche para ayudar a los demás. Segunda manera, por haber oído o leído enseñanzas de este sendero. Por ejemplo, este libro. A mí este libro fue el que me ayudó por encima de todo. Protectores invisibles de Ledbetter. Este libro pues me abrió las puertas. Y estoy hablando de cuando yo todavía era muy joven y empecé a estudiarlo, muchos años atrás ya. Y me funciona muy bien y por eso os lo recomiendo. A mí el que me ayudó fue el libro. Y naturalmente las enseñanzas teosóficas. O sea, a entrar, has venido aquí buscando conocimiento, porque es eso, es la puerta del conocimiento, el timbre del conocimiento el que te ha llevado aquí. La tercera manera es por iluminada reflexión, según Ledbetter. Eso quiere decir pues que ya estás aprendiendo a discernir, el primer paso para desarrollar la mente superior. O sea, que ya estás trabajando en la mente superior. Y ese despertar de la mente superior te ha traído aquí. Has buscado, estás buscando cómo encaminarte, qué puedo hacer, cómo puedo avanzar, cómo puedo perfeccionarme. Y entonces es el discernimiento, la intuición te ha dicho, acude, ven aquí y aquí te ayudarán. Luego la cuarta manera de posiblemente porque has venido aquí es simplemente por pura voluntad, porque quiero, porque me apetece, porque quiero ayudar, quiero participar y quiero ser uno más. Y también por la práctica de una virtud, como es la fuerza de voluntad o cualquier otro tipo de virtud. La virtud como poder de voluntad es lo que te ha traído aquí por esfuerzo personal y tuyo propio. Pero naturalmente esta cuarta manera es la más rara. Esta es la más difícil, la más rara. Bien. Bueno, las condiciones, no sé si luego las comentamos un poco. Creo que sí, será interesante comentar. El otro día comenté las condiciones para trabajar con los devas de Geoffrey Hodgson. A Geoffrey Hodgson esas condiciones se las enseñó un arcángel. O sea, un arcángel le da a Geoffrey Hodgson las condiciones para confraternizar con los ángeles. Pero aquí estas condiciones que he puesto son las que enseña Ledbetter. Las condiciones que nos enseña Ledbetter para que tú puedas ser en un futuro un ángel custodio y protector de la humanidad. Sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Es algo... a ver, porque tú te vas a dormir. A ver, vamos a plantearlo bien. Tú te duermes porque ya estás cansada, porque es un día muy largo, a veces muchos problemas, y a veces incluso te duermes con los problemas, porque es lo que no hay que hacer, precisamente. Lo que no hay que hacer, dormirte con los problemas y con las situaciones en que te has encontrado. Lo correcto, y como desarrollo del intelecto muy recomendable, es que antes de acostarte repases todo lo del día, lo repasas todo. Así un poco como maniobrando para atrás, repasar todo, pones en orden, me he olvidado esto, me equivoqué en lo otro, he acertado en esto, ya, eso ya está acabado, y lo repasas, pones orden y luego te desconectas, eso es el trabajo intelectual, aprender a poner orden en todo. Mañana terminaré lo que hoy no he podido terminar, y ya tú lo apuntas. Y luego por la mañana, cuando te despiertas, otra vez pones en orden tu mente. Primero tengo que hacer esto, luego lo otro, a tal hora, a tal sitio. Ya te estableces tu orden. Eso con el entrenamiento, en unos pocos minutos, y ya te pones el planning al día. Eso es el trabajo intelectual. De esta manera, pues podrás descansar por la noche. Podrás descansar y ponerte al servicio en lugar de lo que hace el común de la humanidad. Dar vueltas a su ego, a su pasado, a sus problemas, a su familia. Que si los hijos, que si los nietos, que si mi hermano, que si mi padre. Y está toda la noche dando vueltas a asuntos personales. Que al final, pues no, tampoco no aprovecha demasiado, la verdad. Puede que sí, que en algún momento pues te desplaces con el cuerpo astral a casa de tus padres o de tus hijos y les hagas una visita, pero tampoco tiene mucha utilidad eso. La propuesta que hacemos pues es mucho más útil y mucho más grande, y que también te servirá para perfeccionarte y crecer espiritualmente. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Pero de una manera aceleradísima, porque vas a recibir unas experiencias fuertes, grandes, extraordinarias, y te vas a sentir la persona más útil de este mundo. Entonces, cuando te duermes, en lugar de estar dándole vueltas a la cabeza, en silencio, relájate, descansa. La mente inferior, en silencio, sosegada. Y entonces es cuando te acude el aviso. Ese aviso es que no sabes de dónde te llega, ni tampoco es importante ello. Te acude como una intuición. En tal sitio, en ese lugar, alguien necesita ayuda. Donde sea del planeta, ya sea en el mar, en la tierra, en la montaña o en una cueva, donde sea, la intuición, la llamada, el aviso te viene, no importa de dónde, no reflexionas. Si en ese momento dices, es que me apetecería ir a ver a mis hijos, o a mi padre que está enfermo, entonces ese aviso se disuelve y se pierde para siempre. Pero si lo coges ese aviso, y te olvidas de tus cosas personales, entonces ahí eres un protector invisible. Ahí estás trabajando en el nivel más alto. Y entonces en un momento te sitúas en donde venía el aviso, y ahí puedes llevar pues tu ayuda, tu consejo. Y también pues al principio pues también recibirás ayuda de otros seres que están más entrenados y más capacitados que tú. No hay ninguna duda de ello. Es un servicio bien organizado, y con el tiempo me darás la razón. Con el entrenamiento y el tiempo de disponerte a ello, irás descubriendo que realmente hay personas que te ayudan, que te van a ayudar para que tú también puedas ayudar a otros y te perfecciones al mismo tiempo. Bien, entonces la sencillez mental. La sencillez quiere decir que no te compliques la vida. Al momento de dormirte, tienes que adquirir esa sencillez, ese dominio de ti mismo, ese desprendimiento, esa capacidad de ir donde se te llame, donde se te necesite, donde puedas acudir. Que la mayoría de veces son amigos tuyos, la mayoría de veces son personas que tú conoces, la mayoría de veces les conoces y te necesitan, y les puedes ayudar mejor en el cuerpo astral que en el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene muchas limitaciones, en el campo astral o mental inferior, ahí les puedes ayudar en su salud, en su situación, aliviarles, calmarles o canalizarles, en lo que se requiera. Pero se necesita esa docilidad, o sea, tienes que ser dócil. Si te dicen a tal sitio, para allá, rápidamente, instantáneamente. Esa es la primera cualidad, según Ledbetter. Luego, el perfecto dominio de sí mismo, autocontrol. Esto quiere decir que no te alteres en lo que veas, en la situación que te encuentres. Puedes encontrarte toda una familia peleándose entre sí. Tú, serena, tranquila. O puedes ver violencia, o cualquier otra cosa peor. Tienes que saber estar aplomado, dominado. Siempre dominando una situación y ver dónde tú puedes ayudar. Porque si te alteras y te pones nervioso, pues no sirve de nada tu ayuda. Eso es muy lógico. Ahí, en este dominio de sí mismo, es donde te ponen las pruebas de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, para ver si te alteran, si te alteran. Y en esos elementos también están sentimientos, emociones, el pasado, etcétera, etcétera. Porque todavía muchas cosas del pasado te pueden dañar, te pueden... es que hay situaciones que te pueden dañar también, te pueden traumatizar. Si tú ya tienes una herida abierta, pues no puedes ayudar, eso es lógico. Primero tienes que curar tus heridas, ¿eh? Y en eso está el dominio de sí mismo. Una persona herida no puede ayudar a otros heridos. Luego la tranquilidad. La tranquilidad quiere decir que no tiene que haber desánimo ni depresión en ti. Tienes que ser una persona animosa, fuerte, ¿eh? Una persona tranquila, o sea, segura de sí mismo. En ese sentido, tranquilidad como seguridad en ti mismo. Y luego el conocimiento. Bueno, naturalmente, tiene que haber una base, un fundamento de conocimiento. Por esa razón, los primeros, yo creo que la cantera donde mejor se encuentran protectores invisibles en esta organización espiritual es en la teosofía. Porque si quieres ayudar a otros en el campo astral o mental inferior, tienes que saber lo que es el astral, qué es el mental. Tienes que conocer un poco de ello. Tienes que saber lo que es las leyes de la vida, la evolución, el karma, la reencarnación. Tienes que conocer un poco de todo eso. Es que es una cosa muy lógica. Tienes que tener un poco de perspectiva, el karma. Es que sin la ley del karma no entenderás nada. Y sin entender la ley de la reencarnación, pues no vas a poder ayudar tampoco mucho. Y bueno, todo lo que normalmente aprendemos en teosofía, todo ello te va a ser de una inmensa utilidad como protector para ayudar a otros, aunque sea solamente para tener argumentos, para defender tus ideas y para defender tu manera de ayudar. El altruismo, pues no hay trabajo más altruista que este, en el cual no te va a reconocer nadie. Es un trabajo abnegado y completamente anónimo, anónimo en absoluto, a tal extremo que muchos de los que colaboran en este libro de Leadbetter incluso cambian su imagen astral, o sea, se presentan ante la persona que necesita auxilio en la forma de un ángel, o sea, no en su propia forma. Eso es algo que Leadbetter también enseña en este libro a sus discípulos, que tú en tu cuerpo astral puedes adquirir cualquier forma, incluso la de un ángel. Estarás ayudando a alguien, pero ese alguien no te verá a ti, verá a un ángel. Eso sí que es anonimato de verdad, eso sí que es altruismo, inegoísmo total, impersonalidad completa. Aquí no hay nada personal. Eso es lo que quiere decir altruismo. Si buscas méritos o reconocimientos o gratitud, este servicio no es para ti. Esto no es para ti, porque aquí no hay ni gratitud, ni agradecimientos, ni nada, ni reconocimiento de ninguna clase. Y luego el amor, naturalmente. El candidato tiene que tener pues esa compasión infinita, ese amor humano, fraternal, esa fraternidad que en la teosofía tanto divulgamos y tanto nos esforzamos en ella, la fraternidad a su máximo exponente, a su máxima expresión. Eso es muy importante. Bien, me queda un ratito. Ah, los maestros y el sendero. Vamos a ver. Sí, página 203. La página 203. Ah, sí, aquí en Los maestros y el sendero, en este librito, Los maestros y el sendero de Leadbetter, es donde explica cómo él y varios con Ledbetter pues organizaron este servicio más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial. Aquí lo explican, no lo voy a leer porque más o menos ya lo he explicado esto, pero si quieres la referencia, página 203 de Los Maestros y el Sendero. Aquí te explicará esta organización de protectores invisibles. ¿Qué más aquí? Aquí, sí, interesante. ¿De qué manera, al final, tú también podrás escoger si quieres entrar en el reino dévico? Permíteme que lo lea un poco. Luego de transpuesto el reino humano, o sea, cuando tú alcances esa perfección, el estado de adepto, llega el hombre al dintel de la vida superhumana y se abren ante él siete senderos a la elección de sus pasos. O sea que tú podrás escoger uno de estos siete senderos en cuanto llegues a adepto. Puede entrar en la bienaventuranza, omnisciencia y omnipotencia del nirvana. Esa es una opción, entrar directamente al nirvana, cuya actuación trasciende a cuanto conocemos, con posibilidad de llegar a ser, en algún mundo futuro, un avatar. Un avatar quiere decir un representante de Vishnu, o del Logos, o encarnación divina, lo que suele llamarse tomar la vestidura Dharmakaya. También puede entrar, otra opción, en el periodo espiritual, frase que encubre desconocidos significados, entre ellos probablemente el de tomar la vestidura Sambhogakaya. Es otro sendero. Claro, esos son senderos elevadísimos que nos superan mucho. Asimismo, puede tomar parte de aquella tesorería de energías espirituales de donde para su obra las extraen los agentes del Logos, tomando al efecto la vestidura Nirmanakaya. Igualmente, otra opción, podrás ser un miembro de la jerarquía oculta que gobierna y protege el mundo donde alcanzó la perfección. Ah, quedarte aquí, en lugar de irte al Nirvana, para Nirvana, y abandonarlos a todos, ah, ya os espabilaréis, allí os quedáis. Y no, pues dices, me quedo aquí y como un hermano mayor os voy a ayudar. Esto es entrar en la jerarquía oculta. Se te dará la opción, cada uno podrá escoger. Pero otro sendero puede pasar a la cadena siguiente y ayudar a construir sus formas. O sea, otra opción sea, pues vas a otro planeta donde tus servicios de hermano mayor puedan ser útiles a seres de otro mundo. De la propia suerte puedes entrar en la espléndida evolución angélica o de los devas, que sería la séptima elección. La elección estará, ahora no, en su momento estará en tus manos, la elección. Ah, espérate, que queda otra. Por último, le cabe consagrarse al inmediato servicio del Logos, que lo destine a algún punto del sistema solar para ser su ministro, sea discípulo directo del Logos solar y mensajero, y vivir tan solo para cumplir su voluntad y realizar su obra en el conjunto del sistema solar por él gobernado. O sea, hago así como un botones del Logos solar, como un botones, ¿sabes? Llevando mensajes y pasando por las distintas oficinas, siempre al servicio del Logos. ¡Oh, qué interesante todo esto! Aquí lo tienes, los maestros del sendero. Y esto, pues si quieres repasarlo, bueno, es la página 190, de los maestros del sendero. Ya voy terminando. Ah, sí. Explicar. Esto, bueno, este es el símbolo que nos... Es un símbolo dévico, es el símbolo de Kundalini. Kundalini es un deva, es un ángel. Si esto es un símbolo angélico. El caduceo, que en la India llamamos Bagra, y que me lo he traído en la bolsa. Ahora os voy a enseñar el Bagra. Que nadie se mueva, que no os vayáis. Voy a dedicar unos minutos a enseñaros cómo funciona el Bagra, porque el caduceo de mercurio pues no lo tengo, no lo he traído y no... Ese es más complicado de explicar. Pero eso ya lo hemos estudiado muchas veces aquí, ¿verdad? Los siete chakras, ¿sí? Los siete planetas, los siete logos planetarios, ¿qué más? Aquí, el logo solar, la kundalini, ida, pingala, shushumna, ¿sí? Lo recordamos todo. Y las alas de Ra, el logo solar, Ra, Amon Ra, resplandeciente. El bastón del medio, el bastón de Hermes, de Mercurio, el Shushumna, por donde tendría que circular la Kundalini. Aquí la vemos polarizada, y por en medio Shushumna es neutro. Para Shushumna. No sé si te dos M's, puede que tenga dos M's. Dos M's, ¿vale? Shushum. Ida, Pingala y Shushum. Sí. Cuando se activa el Kundalini por el Shushumna, las otras dos quedan vacías, inactivas, no funcionan. Solamente una, el Shushumna. Y con el Shushumna desaparece la polaridad y los chakras todos se canalizan hacia arriba, llevando toda su experiencia, todo su poder, toda su fuerza a los chakras superiores. Bueno, este es el despertar del ángel que hay en nosotros. Bien, como os iba a decir, pues hoy me he traído el Bagra de Indra. Indra, y no me he quedado corto, porque Indra... ¿Yo lo escribo en la pizarra también? No. Indra es el rey de los ángeles, ¿o no es así? Indra. Aunque también hay quien sitúa como rey de los ángeles... O reina de los ángeles. Hace nombre de mujer, ¿no? Indra, espérate. Ay, me ha marchado el nombre. Bueno, ya me vendrá. Bien, entonces he traído el Bagra. Bagra también, lo apunto a la pizarra, el nombre de Bagra. Indra Bagra. Bueno, que nadie se asuste. Este es el Indra Bagra. El Dorje. El Dorje, tibetano. Dorje es en tibetano. En la India le llamamos Indra Bagra. Y este es el cetro de dominio. De dominio. Queda mal esta palabra de dominio. Es el cetro de contacto con los devas. Este es el llamador. Este es el llamador de los devas. Pero me los he traído todos, no te preocupes. Me he traído todos los llamadores de devas. Este lo suelen utilizar los lamas tibetanos en la mano derecha, sí, ¿verdad? Y la campanita, también la he traído, la campanita. Mira. Es que esta es especial. Mira, tiene la cara de Indra, aquí, no sé si lo verá la cámara, aquí, el rostro de Indra, aquí está, con los siete rayos por encima. De estos siete rayos habla Madame Blavatsky, los siete rayos por encima de la cabeza y alrededor de la cabeza de Indra son las mónadas, son los siete rayos de las mónadas, los siete de Anchohans, etcétera, etcétera, los siete rayos por encima de la cabeza de Indra. Y luego el Dorje o el Bagra, el Bagra como dominio dévico. Este es el símbolo de al que ha alcanzado el dominio dévico, o sea, el dominio espiritual. Realmente pura magia, pura magia. Hoy voy a ser muy atrevido. Esto es pura magia. Però que nadie se asuste. Si algú se va assustar, pues puede salir, Sí, porque esto es la magia de los devas. Este es un verdadero llamador de devas. Luego os voy a enseñar cómo funciona, que nadie se escape. Mira, mira, este es el llamador. Uy, y el arma. He traído también el arma de Indra. ¿No lo habéis visto nunca este? No, Indra. Este es muy fuerte, ¿eh? Este es un arma, realmente es el arma de Indra. No. Es ritual, es puramente ritual. Y los lamas tibetanos nunca, nunca nos enseñarán a nosotros cómo funciona, cómo se trabaja con él. Pero yo me voy a atrever a enseñártelo. Yo no me pongo, ¿eh? No, no, que quieres. Harás bien, harás bien. Sí. ¿Ves? También lleva el Vajra de Indra, el Vajra de Indra, o sea, el cetro de poder sobre el reino dévico. ¿Y para qué sirve esta arma de Indra? ¡Ay, que nadie se asuste! Sirve para cortar obsesiones, para cortar vicios, adicciones, defectos y sobre todo ignorancia. Y sirve, sirve, ya te aseguro yo que sirve. Pero ¿quién se va a atrever a ello? Porque con esta arma se trabaja no a nivel físico, sino etéreo, etéreo, a nivel de aura. De manera que esta arma solo la puede utilizar aquel que ve en lo etéreo y en lo astral. De manera que allí donde ve en tu aura una conexión viciosa, mira, ¿ves? Te voy a enseñar cómo se coge. ¿Ves? Se coge así, por el medio, y se corta así. ¿Ves? En el aura, la conexión, adicción, las adicciones, deseos impuros, deseo impuro. Y luego así también, depende en dónde esté situado en el aura. ¿Pero lo tienes que hacer tú mismo o lo puede hacer otro? Ahí está la dificultad, que te lo tiene que hacer alguien a ti. Pero tiene que ver muy bien en el aura y hacerse responsable de cortarte una adicción, porque eso también es una responsabilidad. Cortarte una adicción te puede llevar a la depresión. Claro, de repente te quitan el café. ¿Qué haces? No. Te quitan el café. ¿Qué haces sin café? Corto, ala. Si te la quitan, no te tendría que pasar nada, ya te la han quitado. Adicciones, vicios, ignorancia, así o de abajo para arriba, de abajo para arriba, o de arriba para abajo, depende de dónde esté. Y claro, esto pues con mantras y con trabajo etéreo y astral se van cortando, pues. Es que, sí, sí, pero para utilizarlo no. Para utilizarlo no. Esto lo podrás utilizar cuando tengas visión clarividente. El que tenga visión clarividente. Y además se haga responsable de cortar la adicción o el deseo a otra persona. Porque eso también es muy fácil. El Mahatma, el maestro, te lo podría cortar fácilmente. Tu adicción, tu vicio, tu defecto, fácilmente te lo cortaría. Pero eso es una responsabilidad. Además, es una lección que tú tienes que superar. Y este instrumento, los lamas, pues lo utilizan para esto. Para cortar adicciones, vicios, defectos, ignorancias. Pero hay que saber, hay que saber. Este es un arma de Indra. Indra es Júpiter. Indra utiliza el rayo. Es el rayo de Júpiter. El rayo destruye, limpia, purifica. Pero caramba, hay que saberlo utilizar. El equivalente de Indra en nuestro idioma es Júpiter. Y Júpiter tonante, con todos los rayos en la mano. ¿Lo has visto? Júpiter con los rayos, y venga lanzando rayos aquí y allá, donde conviene. Bien. Sí. Luego te explico cómo usar la campana con el rostro de Indra. Si nos atrevemos a utilizarla. Puede ser fuerte, advierto, ¿eh? Puede ser muy fuerte. ¿Fuerte qué? Sí, sí, Si te molesta, tapas los oídos. ¿Eh? ¿No vas a dejar sordo? Sí, es vibración fuerte, yo aviso. Bien, vamos allá. ¿Cómo trabajaríamos? Pues la campana delante del corazón, el llamador también, ¿eh? Los dos delante del corazón. El movimiento tiene que ser como las agujas del reloj, ¿eh? Siempre en el sentido horario. Y empezamos. Es una manera de llamar a los ángeles, buenas vibraciones, vibraciones positivas. Delante del corazón. ¿Oyes los cambios de resonancia? Voy a intentar aumentar esos cambios de resonancia. Y fíjate bien lo que sucede en tu aura. Siente lo que sucede en tu aura. Desde el chakra del corazón trabajamos, ampliando. El chakra del corazón hace de caja de resonancia. ¿Oíste los cambios de resonancia? ¿Seguimos? ¿Sí? Así es como lo ponen los lamas. Eso es. ¿Alguna pregunta? Pero yo tendría muchas, pero creo que se me podría quedar así. Porque, por ejemplo, ser un ángel para ayudar a las personas. Si tú, por ejemplo, quieres, tienes mucho interés en saber y en cosas sucedidas personalmente, si tú las dices a alguna persona que quiere saber por qué, qué es esto, pues te van a tomar como si estuvieras mal de la... Y no es así. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que si digo una cosa es porque, es verdad, si no lo digo, no me invento nada. Y a mí me pasó. Yo salí y fui a ayudar a mi hermano, y lo salvé. Y arranqué lo que se estaba muriendo, los tubos por la garganta. Porque yo entré, fue así, y de repente entré como en un trance que no sé nada más. Lo único que sé que por la mañana yo le había hablado con él, que respirase fuerte, que se quitase. Yo le quité la... Y me llamaron a las 8:30, que los médicos le habían quitado las... Y otra vez también entré. En una fuerte relajación total, y entonces sí que pienso que quiso salir la energía, el alma, lo que sea, y de repente un segundo, como si te atravesases el, ¿cómo se llama? El, eso desde cuando van los aviones que suben más arriba de lo que es la atmósfera, no, la atmósfera, la estratosfera, la estratosfera. No, es el expreso del sonido, la barrera del sonido. Porque yo estaba totalmente... Y luego ya no me pasó nunca nada. Yo me quedé asustado. Muy bien. Yo el arma esa me gustaba, el arma esa de Indra, que de cortar. ¿Qué sentido tiene si, por ejemplo, como, o sea, una obsesión no es interesante que te la corte porque tú tienes que superar ese vicio o esa cosa? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Los maestros cómo la utilizaban? ¿Con quién la utilizaban? Bueno, a lo mejor gente más, o sea, personas más avanzadas o cómo. Muy bien, la pregunta es muy buena, me ha gustado. Muy bien. A ver, cuando alguien se dispone en el sendero del discipulado, es que normalmente ya ha superado muchos defectos y ha crecido en conocimiento. Y su karma, pues también ya ha superado ese 50% del karma que le permite pues avanzar en el campo espiritual. Puede entonces que haya todavía algún rincón, algún vicio, algún defecto que al discípulo le cueste mucho de superar. Y ahí es donde el maestro o la persona que ve, el clarividente, ve ese defecto y te puede ayudar con esta arma a limpiarte ese defecto que tanto te cuesta a ti, y siempre con la autorización y el permiso de uno mismo, y entonces pues limpiarte y cortar ya de una vez ese lazo, esa cadena, ese estorbo. Y a veces, pues, pero eso siempre cuando uno ya está en el sendero del discipulado y hay alguien responsable que ve que te puede ayudar y que tú lo autorices. Tienen que haber las dos condiciones. Y bueno, si no tenía el sentido de si es mejor que supere, pues sí. Si te lo cortas no la superas por ti mismo. Exacto. En las personas ordinarias es mejor pues convencer, pues hablar, dialogar, buscar maneras de hacerle entender, pero lo tiene que superar por uno mismo. Hay médicos, yo conozco médicos naturistas, que lo primero que te dicen es, a ver, si no vas a hacer lo que yo te voy a decir, ¿para qué vienes? ¿No? Vale, es mejor que no vengas, vete a tomar pastillas, vete a tomar al médico que te recetará pastillas. Eso es ser íntegro. Entonces, pero si tú pues aceptas, dices, sí, pues yo quiero esta medicina, por muy amarga y muy dura que sea, pues la acepto. Entonces, pues venga, el arma y cortar aquí y cortar allá. Este es uno de los símbolos que llevan los dioses en la India en las manos, que llevan varias manos alrededor, y es uno de los símbolos que llevan en la mano, la de cortar. Y bueno, pues. ¿Los auxiliares estos invisibles que tú decías, por ejemplo? Yo no podría hacerlo porque no tengo desarrollado el cuerpo astral, ¿no? ¿Tiene que estar desarrollado? ¿No? A ver, uno cuando duerme y no sí. Se entera de nada. ¿Puede ser que tenga otro postre más o menos desarrollado y ayudar o no? Bueno, es lo que he explicado antes. No tenemos que esforzarnos mucho en ello. Lo que sí que se nos pide en esfuerzo, y aquí todas las conferencias y actividades que hacemos en la teosofía, es en relación al cuerpo causal, la mente superior. Esfuérzate en la mente superior. Dominando la mente superior, dominarás y completarás tu cuerpo astral y mental, porque son un reflejo. Es que una cosa es la luz del sol y otra es el reflejo del sol en un espejo, en un cristal. Entonces podemos estar trabajando en el reflejo, en el cristal, o trabajando directamente en la luz del sol, que es el cuerpo causal, la mente superior. Esfuérzate en la mente superior. Pero yo te pregunto si cuando inconscientemente tú puedes estar sin saberlo, la noche, cuando completamente sí, claro que sí, que todos ayudamos, y el solo hecho de estar aquí es porque ya compartimos este sentimiento fraternal y la compasión, y ya están todos los que estamos aquí, naturalmente. Pero la propuesta que yo he traído es de una manera organizada y con un compromiso serio. No algo de capricho, hoy sí, pero mañana quiero descansar. No, la propuesta que he traído hoy es un compromiso serio, definido, concreto, y para perseverar en él como camino de perfección. ¿Y cada noche has de pensar en esto antes de ir a dormir? No, tienes que pensar en nada. la personalidad tiene que estar abnegada, simple, sencilla, dispuesta. La personalidad dispuesta a la intuición, lo que reciba la intuición. Sí, sí. Claro que sí, puede haber pues una catástrofe, un sitio donde tú quieras llevar tu ayuda, y también lo puedes hacer, claro. Te duermes pensando en ese lugar y seguro que vas a ir allí. Hay cada día en las noticias leemos pues catástrofes, muertes, etcétera, y tú dices, pues yo puedo ayudar y quiero ir allí, pues cumpliendo estos requisitos. Y al momento de dormirte, pues pensando en ese lugar o en esas personas, y sin ninguna duda que vas allí. Si al despertar recuerdas algo, es porque ha habido un esfuerzo por parte del cuerpo causal en llevar ese recuerdo al cerebro físico. Pero normalmente ese esfuerzo no existe. Normalmente, al trabajar fuera del cuerpo físico, pues incluso es preferible no llevar el recuerdo a la mente, porque el cerebro es muy limitado, la mente física pues ya viene bastante cargada de muchas cosas para que encima le pongamos más. Incluso es preferible al despertar por la mañana no recordar nada de tus servicios, de tu ayuda a los demás. Se puede empezar a recordar cuando el cerebro físico está sereno, fuerte, equilibrado, una mente fresca, una mente capaz de resistir presiones. Entonces, si la mente es así armoniosa y equilibrada, entonces es fácil de recordar lo que has hecho. Si no recuerdas nada, es porque todavía tu mente no está preparada para recordar tantas cosas. Te podrían agobiar. Mandan de Brasil, hay personas así que envían a la casa, a la persona, van 4 o 5 y ayudan a la persona hasta que operan sin herramientas. Ah, sí, los curanderos. Sí, a mí me tenían preparada ya, pero... No, pero está mental. De blanco. ¿Cómo estás diciendo? No, que vale, ¿verdad? Yo estaba... Pues eso, pero mental, pero, sí. Pero viene, el espíritu viene, donde estás tú. Ya. Le dije que...